El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas. Ahí habíamos estado nosotros disfrutando de la preciosa música ecuatoriana con agrupaciones de nuestro querido Ecuador. Bueno, ustedes ya escucharon, vamos a tener invitado el día de hoy. Queremos saludar a todos quienes están conectados en los 940 y también en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y también a nuestros amigos que siempre se están conectando al satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Hoy está con nosotros Guasho Flores. Él está aquí para mostrarnos el camino desde el inicio de ese primer escalón para cumplir con uno de sus más grandes sueños. Ustedes saben que todos los artistas empiezan poco a poco y van escalando, cumpliendo cada una de sus metas y de sus objetivos. Así que hoy vamos a dar la bienvenida a Guasho para que se encargue él mismo de empezar ese primer escalón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Laura, a ti, gracias por la invitación. No estaba ni siquiera previsto esta entrevista. Te agradezco mucho por invitarme. Te pude contestar recién hoy, por eso también vengo un poquito agitadito porque he estado con algunas cosas. Y bueno, con una novedad, un concierto bastante... No sé si íntimo, sino de amigos, que se va a hacer este sábado allá en el Valle de los Chillos, en una casa que para mí es muy importante, es un símbolo grande de la plástica, es en la Posada de las Artes Kingman en San Rafael, que para mí es un orgullo. He estado así, por suerte también, compartir escenario con algunos artistas en la Casa de Guayasamín, he estado también ahí. Y ahora, este que me acerca es uno de los pintores favoritos, yo creo que para mí, sin que se enoje tal vez los seguidores de Guayasamín, a mí me gusta más el trazo de Kingman. Y siempre he estado muy pegado a su historia. Él vivió allá algunos años y ahora esta casita se restauró. Lastimosamente creo que todavía tiene cositas por hacerse, se va deteriorando por la vejez, ¿no? Pero he sentido la gana, la necesidad de empezar ahí un proyecto que vamos a conversar este sábado. Perfecto, nosotros decíamos en este ya flyer que está circulando, 20 canciones en un solo concierto, que tiene una gran connotación también, 20 años de hacer música. Bueno, los 20 años se cumplen el próximo año, Laura. Yo empecé, digamos que oficialmente aquí en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión, creo que fue 21 o 25 de marzo, no estoy seguro, de 1999. Ahí di mi primer concierto, que tuve, por suerte, un lleno. Ese día logramos hacer una campaña de publicidad muy buena, porque nadie conocía al Guasho, pero sí empezamos. Entonces ya el próximo año son 20 años y se van a celebrar la primera actividad de algunas actividades que se van a hacer desde este año para concretar un CD que ya no están tan de moda, tan así en el ámbito de la difusión de la música, ¿no? Sino más bien nosotros los cantautores sí tenemos que y hacemos documentos, ¿no? Como los escritores, que también he escrito poesía, entonces hacemos documentos. Yo creo que el disco es un documento y claro, son 20 canciones que se van a hacer y se van a grabar en vivo en dos discos, cada uno va a tener 10 canciones, no solo con mis canciones. Yo he hecho a lo largo de mi carrera discos, tengo 3 editados solo con mis canciones, pero esta vez voy a incluir canciones también que son muy representativas para mí y que creo que también están en el oído, están en la memoria de mucha gente a nivel latinoamericano. Entonces esa también va a ser una experiencia nueva para mí, grabar canciones, interpretar canciones de otros cantautores, de otras cantautoras también. Entonces esa es una también característica de estos 20 canciones de este proyecto. Guasho, ¿qué significado para usted ser un cantautor aquí en nuestro país? De hecho, 20 años que me imagino yo debe haber sido como en todo, ¿no? Con esos altos, con esos bajos, pero siempre luchando, siempre poniendo el hombro ahí para que nada se caiga, sino que se siga construyendo. ¿Qué te digo, Laura? Ha sido tal vez la cosa más linda que me ha pasado y tal vez la cosa más difícil también. Ser cantautor, yo creo que en todas partes del mundo, poner en el escenario, en la radio, tus canciones desde el principio es bastante complejo. Y sobre todo tener esa aceptación. Yo he tenido de alguna manera suerte, he sido parte de un grupo de cantautores que hemos hecho cosas, fui parte de la Locomotrova, parte de la Red Ecuatoriana de Cantautores a nivel nacional, hemos hecho proyectos interesantes. Pero yo particularmente me siento muy contento, he tenido también la posibilidad de incursionar en varios ritmos y de proponer desde mi visión, desde mi forma nueva, en esos ritmos que de alguna manera, entre comillas, tradicionales, he tratado y he propuesto cositas. Entonces, para mí ha sido un trabajo lindo, me dedico a esto, lo he abandonado a veces un poco porque también me he dedicado a lo que se llama, entre comillas, la gestión cultural, el proceso de la ley de cultura, y algunas otras cosas que tienen que ver con un ámbito político del arte, ¿no? Entonces, pero ahora este resto de este año y lo que demore hasta el próximo año tener este disco, me dedico a esto con el alma así, digamos que limpiecita, con los músicos que me van a acompañar, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, y otros que, al menos uno que está trabajando conmigo ya casi 2 años, con el que voy a estar este sábado también. Entonces, ser cantautor es para mí lo más lindo, pero difícil, pero muy lindo, Laura. Bueno, nosotros vamos a ir a disfrutar música. Al regresar vamos a conocer sobre la internacionalización de Huacho Flores, porque la música de él no solamente suena en estas fronteras, sino que también ha tenido la oportunidad de salir, de darse a conocer en este trabajo que, como ustedes acaban de escuchar, no siempre resulta tan fácil. Es un camino también un poco complicado. Vamos con un tema musical de nuestro invitado del día de hoy. No sé si quieres presentar algo. No sé qué vamos a poner. Ya, este es Échame un Verso, está en mi más reciente disco, que se llama Guambra Malcriado, a ritmo de bomba, muy contemporáneo, ojalá les guste. Lo grabamos en el estudio del maestro Manolo Cáceres con sus guitarras y claro, su aporte también. Entonces, Échame un Beso a ritmo de bomba. Mándame un beso que me lleve con la brisa del mar. Échame un beso que me lleve con la brisa del mar. A volar. Ella viene y va, ella viene y se va. Ella viene y va, ella viene y se va. Y me quedo solo, pensándola más. Y me quedo solo, sintiéndola más volar. Mándame un beso que me lleve con la brisa del mar. Échame un beso que me lleve con la brisa del mar. A volar. A volar. Mándame un beso que me lleve con la brisa del mar. Échame un beso que me lleve con la brisa a volar. A volar. A volar. Mándame un beso que me lleve con la brisa del mar. Échame un beso que me lleve con la brisa del mar. A volar. A volar. Échame un beso. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal disfrutar de esta, de estos temas musicales ahí? Muy limpiecitos, mira. Un trabajo bastante complicado para que quede un producto de esta naturaleza. Bueno, los que saben lo hacen bien, ¿sabes? Y juntarse con alguien que sabe y que esa gente que tiene mucha experiencia acepte también tus ideas. Eso es lo interesante. Y ahí es cuando se logran cosas, propuestas, que yo digo. Si es que esto es una propuesta y se les gusta como propuesta, entonces ahí se logró. Claro, y como tú dices, que les guste, porque poder encajar, poder decir, bueno, sí, tienes razón o no tienes razón, pero que a la final queda un producto de esta naturaleza. Quedamos en hablar nosotros sobre la internacionalización, el hecho de que tu música pueda salir de las fronteras. ¿Qué te digo? Fue una sorpresa hace mucho tiempo para mí, algunas cosas que pasaron. Primero porque ya no sabía que mi música estaba en Argentina, en España. Venía gente y me decía, y es porque muchos amigos se llevaban los discos y por obvias circunstancias se regrababa eso y se quedaba ahí, alguna vez sonaba en la radio. Y al mismo tiempo ha habido un trabajo también en esto de la gestión, de agrupar, de organizar a la gente que está haciendo esto, que es canción de autor, que es componer, ¿no? Componer no en esa propuesta comercial, sino más bien muy acercado a lo poético, muy acercado a una introspección de uno para poder decir lo que uno siente. Si hay una vena literaria, los cantautores nos alimentamos de libros, consumimos poesía, consumimos literatura, cine. Entonces, eso va, se va fraguando, se va cocinando todo así y vamos a tener un producto que sí puede internacionalizarse y que en otras partes también se ha logrado escuchar. En el 2008 tuve la oportunidad de cantar en la Casa de las Américas, en el escenario donde uno como ve al gurú Silvio Rodríguez en los videos, está ahí, ¿no? Entonces, estuvimos con Jaime Guevara, estuvimos con el Ubidrobo, estuve yo ahí cantando. Entonces esas cosas que son internacionalizar, sí, pues son chéveres, ¿no? Pero el público nuestro siempre va a ser muy lindo, y sobre todo los amigos, sabes, que te dan esa posibilidad, además que se sepan tus canciones, y que, porque una anécdota allá en la Casa de las Américas era una locura, porque llegábamos en Cuba, bueno, tú sabes, por muchas razones que han, políticamente han pasado y han perjudicado un desarrollo de Cuba, digamos, con la tecnología en sí, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá y estábamos en el concierto, en este evento que es Cuba Disco, que se hace cada año, el sonido no estaba tan bueno. Y por suerte, es otra anécdota muy grande, estaba Ramiro Acosta ahí con nosotros, increíblemente, y recableó todo, ¿no? Entonces, desde ese momento que recableó todo, ya nos tocaba presentarnos y yo, bueno, terminé mi presentación y el sonidista que estaba a cargo me dice, qué bueno este señor, ¿de dónde es? Le digo, uff, él es argentino. Y le molesté, le dije una mentira, y es argentino, lo que pasa es que está aquí acompañando. Okay, y tú suenas mucho, me dice, a Charlie, a Spinetta, y suenas, pero tienes un gadejo muy peruano. Le digo, es que soy ecuatoriano, pero yo mi música es esto, sale de aquí, sale de Argentina, sale de Brasil también, o sea. Entonces me dice, ah, chévere, pero tú haces ser amigo. Le digo, además, Ramiro Acosta es un extraordinario guitarrista. Entonces el sonidista se quedaba loco y comenzó a conversar con el Ramiro y le decía, bueno, el Ramiro cuando hace su trabajo es muy muy parco, además, y logramos hacer cosas, bueno, logró mejorar el sonido ostensiblemente en la Casa de las Américas, ¿no? Anécdotas, Laura. Que van surgiendo y que quedan para la historia también. Para nosotros, de eso, para, ¿no? Nosotros, sí. Para ¿Cuál nosotros. Es el tema que más ha sonado fuera de estas fronteras? Bueno, sabes que gusta mucho uno aquí, que también sonó aquí. Uno se llama Casualidad, que es un bolero, que me abrió muchísimas cosas. Hace mucho tiempo había un programa de radio que lo conducía Freddy Peñafiel, se llamaba Rompecabezas. Era increíble cuando se grabó eso, porque es una experiencia muy bonita también. Yo recién estaban, bueno, se estaban grabando CDs, venían ya los CDs grabados, ¿no? Pero ya comenzamos a grabar aquí CDs, y un oyente grabó unas 5 canciones que yo había cantado en el programa con guitarra, y de ahí salió una, esta Casualidad, solamente con guitarra, y esa fue, creo que, la canción que más se oyó aquí. Después ya la grabé en vivo y después la grabé en estudio. Entonces esa canción también creo que ha sonado en muchas partes. ¿Cuál crees también que fue la razón para que marque territorio este tema musical? Nosotros, por eso, un poco volviendo a la propuesta de este disco, ¿no? De este proyecto que quiero presentar el próximo año. Creo que somos, los latinoamericanos estamos cruzados con el bolero. El bolero tiene mucha cadencia pasillo, tiene mucha cadencia balada, tiene mucha cadencia a son, o sea, el bolero es un son muy lentito, ¿no? Entonces, los latinoamericanos y los grandes compositores, ¿no? Nos han ido metiendo, Julio Jaramillo tiene su extensa musicoteca llena de boleros. Entonces, por ahí es que uno va entrando, es decir, es nuestro ritmo de alguna manera latinoamericano, nuestro, muy nuestro, ¿no? Raúl Pestor jamás se equivocó cuando puso el título de El Bolero como uno de los títulos de una obra que no me acuerdo literaria que él tiene. Pues yo creo que estamos atravesados, por eso es que lo oímos. A mí me encanta, ¿no? Sobre todo los boleros viejos, y voy a cantar un bolero ese día de Benny Moré, y va a estar en el disco grabado de Benny Moré, que se llama ¿Cómo fue? Entonces vamos a compartir también, ¿ves? Una interpretación, y también va a estar Casualidad, el bolero del Huacho también va a estar ahí. Bueno, vamos a irnos a escuchar otro tema musical. Al regresar vamos a conocer qué ha pasado con esa experimentación, de más que experimento, de sentimiento de Huacho Flores respecto de los ritmos, y sobre todo esos ritmos contemporáneos que así se los conoce. El siguiente tema es... Creo que está La Señora de las Flores. Ya, este es un pasillito muy contemporáneo también, como digo, repetida la historia del membrete con la gran ayuda del maestro Manolo Cáceres. La Señora de las Flores. La Señora de las Flores viaja con su don a domicilio, riega en mí su corazón, cosecha el mío. Te recibe como un guiño en su paciencia, te levanta con un beso, cura tus dolencias. La Señora de las Flores es mi amiga, me receta cada día sus colores, su alegría. Cierra sus pétalos y una tristeza que resbala en su mejilla me da vueltas. Tiene como enredadera su locura por los niños que caminan entre sus ramas. Abre su acento de madre por la tierra, cuelga mi memoria entera por mi abuela. La Señora de las Flores es un cuadro de bohemias repartidas en parcelas, donde la noche y el vino la acompañan en un abrazo de viejas compañeras. Nana de las ausencias sin más muerte que la mía, sin llanto y sin cebollas. Nana de las ausencias sin más muerte que la mía, sin llanto y sin cebollas. ya estamos de regreso. ¿Qué tal la Señora de las Flores? Maravilloso también. Este es un pasillito ahí un poco romántico. Yo le pongo pasillo. Pasillo. Bueno, el pasillo está en tres cuartos y alguna vez igual discutíamos con el Juan Mullo. No discutíamos, conversábamos con Juan Mullo y un músico cubano que vino hace mucho tiempo, se llama Tito Junco. Él vino acá y me decían, ese es un vals, está en tres cuartos, ¿dónde está el acento? Pero realmente, y tuvimos, estábamos en la radio en una entrevista y tuvimos gente que se llamó a quejar, que cómo así vamos a destruir el hecho del pasillo, si además, por ejemplo, había este desconocimiento que tiene la gente, ¿no? Decía, si nuestro juramento es nuestro pasillo universal, y claro, nuestro juramento claro. Primero es un bolero de Benito de Jesús, mexicano. Así es. Y claro, es nuestro porque, y a eso voy, ¿no? Es nuestro porque lo hizo nuestro Julio Jaramillo, y ahí está, y somos dueños de eso. Ahora que eso sea un pasillo, no, pues es un bolero. Entonces, esta es una dicotomía, el acento es el que te marca, ¿no? Claro. Y nosotros lo tenemos muy asentado, nuestros piñas, papayas, piñas, que cuando te enseñan a tocar la guitarra, y esos son los bajos, lo tenemos muy adentro. Como lo tiene un cubano, el hecho del son y la clave en tres, ¿no? Un ta, ta, ta, ta, ta, ta, eso es el cubano, claro. Y nosotros tenemos el pasillo muy adentro. Algo propio, algo sí. Que nace desde el corazón. Sí, tal vez ya está metido en la, seguro que en la médula, porque lo bailamos, sabes que uno lo siente y lo baila y lo canta, ¿no? Entonces está muy, muy adentro. Por eso somos ecuatorianos, pues somos pasilleros. Claro, tú decías, a veces hay mucha gente que se queja y dice, no pueden dañar, pero lo bueno es que no se está dañando, porque cuando tú creas, cuando tú pones... Uh-huh. Tu propia poesía, tu propia música, uh-huh. Yo creo que es crear, es aportar a realmente uh-huh. a ese gusto de algunas personas que les gusta y a otras también que solo queda el placer de escuchar algo bonito. Así es, Laura. Yo estoy en una campaña desde hace mucho tiempo, a propósito de que abramos los oídos, la cabecita, el corazón, la gente, y que oigan nuevas propuestas. Y lo he dicho, no podemos seguir siempre cantando el aguacate como ha sido, primero. Y después no podemos seguir cantando solamente el aguacate y el al menos labios. No, hay que componer, hay que crear. El maestro Guevara ha creado el espantapájaros, y después la María Tejada le puso letra al pasillo espantapájaros. Alex Alvear hace un trabajo extraordinario, monumental. Yo admiro mucho el trabajo del Alex. Carlos Grijalva está haciendo cosas importantísimas en la onda afroecuatoriana, la Karina Clavijo, o sea, y ese trabajo es el que hay que levantar con más fuerza. Nosotros yo tengo un proyecto que nunca se ejecutó, se llama Ñukanchi Tucuna, nuestra música, que tiene que ver, quedó en papel, ¿sabes? Porque no se lo acogió en el Ministerio de Cultura y después ya no busqué otra posibilidad de concretarlo. Y tiene que ver con el criterio de la gente. Es decir, nosotros si salimos con un criterio distinto a abrirnos a recibir nueva música en nuestros ritmos, con modernidades armónicas, con modernidades en sonido, sí, pero en nuestro ritmo, con la cadencia de la poesía que no se pierde, no sé si oyes La Señora de las Flores, además está basada en La Nana de las Cebollas, del poema de Miguel Hernández, que la cantó Serrat. Entonces, imagínate toda esa coyuntura para hacer este valsillo. Entonces, yo creo que ahí está el trabajo y ahí está abrir la mente, el corazón del público que lo reciba. Este es un trabajo, es un pasillo, entonces hay que recibirlo así. Y no va a ser el aguacate, no va a ser el alma en los labios, pero hay mucha gente que está haciendo cosas bonitas. Cuando nosotros hablamos de alguna forma de los diferentes ritmos, también estamos hablando que en este caso guacho ha pasado por el bolero, por el vals, por el pasillo, no sé si por el sanjuanito también, por el jazz y por todo ese tipo, un trabajo que significa estar centrado para realmente poner el valor que se merece cada uno de estos ritmos. Y pues sí, Laura, me ha tocado experimentar muchos ritmos, ¿no? Y tal vez volverme así como a mi disco, dicen Guambra malcriado, y proponer que es transgredir, ¿no? Y decir, bueno, he pasado, estoy haciendo blues, Hago blues también, tengo mis canciones en el Guambra Malcriado, hay 3-4 blueses bien marcados, ¿no? Entonces, y la propuesta del Guambra Malcriado, por ejemplo, es una especie de fusión entre el pasillo y el blues, que se logra, tal vez, yo digo, sin ser, no soy un musicólogo, no lo pretendo hacer, pretendo proponer nada más lo que yo creo que hay como desde mi lado, pero yo creo que cantamos muy parecido, es un lamento el cantar un pasillo y es un lamento el cantar un blues. Entonces sí he pasado y sé que hay mucha gente, muchos músicos, muchos compañeros que lo hacen, ¿no? Y uno de ellos es el Napo, por ejemplo, tiene la posibilidad de una versatilidad enorme. Él toca la guitarra, toca un blues y está tocando un pasillo súper bien marcado, entonces, y toca jazz. Y nos ha tocado, en mi caso sí me ha tocado, y sí tengo un San Juanito. Ha sido, por ejemplo, una discusión tal vez con el Pato Robalino, a veces, que él es muy tradicionista, ¿no? Y lo ha demostrado a veces, dice, no, este tiene que salir de aquí, del San Juan. Lastimosamente, mira, y lo que me pasaba a mí hace tanto tiempo, ya voy a cumplir 20 años del próximo año de carrera, pero no tenías pues este direccionamiento, ¿no? De decir, bueno, saben que este es un pasillo, este es un San Juan, sale de acá. Los medios de comunicación no tenían este tipo de programas. Yo creo que eso es lo que nos pasaba. Entonces yo me crié oyendo música, imagínate, me crecí oyendo música de Argentina, en español primero, oí Pink Floyd, oí Beatles, Led Zeppelin, entonces tenía todas esas influencias, ¿no? Y claro, después asomó un Silvio Rodríguez que marca un montón de cosas, un Serrat que marca un montón de cosas, después ya vas conociendo más o menos y te vas identificando. Pero sí creo que es necesario por lo menos intentar experimentar. Para un músico, para un compositor, para alguien que hace canciones, es importantísimo experimentar. Es decir, voy a hacer un bolerito, voy a hacer un pasillo, voy a hacer un rock, voy a hacer un blues. Entonces, ese tipo de cosas me parecen necesarias. Y cuando has pasado por todo este proceso, digamos así, por todos estos proyectos que has ido realizando, ¿qué has encontrado? Bueno, desde el área musical, específicamente, de estas propuestas, mucha creatividad, Laura. Estamos hablando, por ejemplo, de una María Tejada que tiene una posibilidad. Yo bueno, tengo, les oigo, ¿no? No, y no, alguna vez creo que nos hemos topado con la María, pero creo que la propuesta de su compañero, no me acuerdo el nombre de la María, bueno, el que toca la guitarra con María, que es su compañero sentimental también. Aquí también estoy acordando. Sí, bueno, y su propuesta es interesantísima, ¿no? Hay cosas que a mí como músico tampoco me gusta, imagino que ellas, también decir, el guacho es un desafinado, carajo, sí, es cierto, es la verdad, porque ella, bueno, tiene una toda una carrera y ha estudiado toda esa posibilidad, uno no, pues no, entonces hace lo que mejor puede, que es cantar en lo posible y componer. Pero he encontrado eso, que son aportes necesarios. Lo del Carlos Grijalva me parece maravilloso. Hoy recién una propuesta de un Montubio que canta unas coplas, ¿no? Está grabada con el Marcillo, un guitarrista de Sangolquí, que lo conozco porque yo vivo en el Valle de los Chillos, que pues, era Wambra, pues, el Marcillo, ahora ya es guitarrista del Carlos. Entonces, imagínate, eso se va encontrando uno, ¿no? Y la Karina haciéndole los coros al Carlos, y después esa agrupación, es decir, esa unión de los artistas también, yo creo que es importantísimo. Y de, sobre todo de la gente que propone, Laura. Mira, yo con mucho respeto, creo que sí es importante que reconozcamos a un Julio Jaramillo, creo que sí es importante a una Paulina Tamayo tenerla, y a nuestra compañera poetisa también, y linda cantora, ¿cuál de ellas? Se me va el nombre de la querida amiga poeta, bueno, ya me voy a acordar. Pero bueno, hay estos personajes, hay estos artistas, ¿no? Que son importantes de reconocer, han hecho un camino, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay gente que propone. Y esa gente que propone y que se atreve a componer un pasicito, no siendo de pasillero, ¿no? O un bolero sin estar en esa onda. Esa gente que se atreve y que propone y le salió bien, esos son los que merecen doble aplauso, Laura, porque además han hecho un doble esfuerzo, ¿no? Entonces, Margarita Lazo. Entonces, Margarita Lazo. Entonces, yo sí creo que hay que a esas personas, a esos artistas, sobre todo a los jóvenes, abonarles más. Uno ya está como que en la mitad del camino, tal vez tirando para más allá, pero hay mucha gente que está haciendo cosas muy lindas y creo que hay que valorar ese trabajo. Creo también que es importante que estos centros educativos como las universidades que ahora tienen las carreras ya, eso es importante también. Y esa gente que va saliendo, que salga con criterio. Así es, la Universidad de las Artes, la Universidad Central del Ecuador también, que sí, ya tienen su carrera de música, la Universidad de San Francisco, y bueno, y muchísimas más universidades que también van permitiendo que muchos jóvenes salgan ya con otra mentalidad, otra forma de hacer música. Y acoto una cosa que es importante, ¿sabes? Que recién, a propósito de que una lucha constante, nosotros estamos atrás también de esta gestión cultural y de que se cumpla con cosas que dice la ley de cultura, recién sé que el título que sacabas tú del conservatorio, por ejemplo, ya tiene un grado de tercer nivel. Atrás de esto ha estado Amapola Naranjo, que también es una cantante, una intérprete ecuatoriana, que ahora es asambleísta, pues, y ha estado ahí atrás de esto, que ya estuvo en la ley, pero hay que, sabes que, presionar para que salga. Entonces, compañeros que ya están saliendo del conservatorio van a tener ese título, que a veces después decían no servía para nada, 8 años de estudio, ahora ya tiene el valor ese, ¿no? Una tecnología nomás que se decía, pero bueno, aplaudimos ese hecho, ese acontecimiento, porque creo que se merecen, vale la pena, después de una larga jornada que a veces han tenido que estudiar dos carreras a la par, el de música y el de otra, porque sencillamente el de música no te ofrecía nada. Claro, exacto, Laura. Y además eran jovencitos. Yo tengo, por ejemplo, el guitarrista con el que voy a tocar, Juan David, este sábado, graduado del conservatorio, ahorita está en la San Francisco estudiando guitarra. Y él, 8 años, iba al colegio y después del colegio al conservatorio. O sea, 8 años, Laura. Ese es un reconocimiento de más merecido. Vale la pena que se les dé el valor y el reconocimiento. Vamos a irnos con más música. ¿Qué más tenemos? No sé si no te paso un disco. ¿Hay algo más? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Te paso un disquito mejor? Sí. Bueno, vamos a ir nosotros a seguir escuchando más temas musicales preparados por nuestro invitado del día de hoy, Huasho Flores, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Nos vamos con el siguiente tema musical. ¿Y ustedes? Esas horas y el lugar no desvanece esa guana donde vira la soledad. El sabor del licor, el camino, nuestro paso y destino por la cara de Dios se va. Una luz y su contraluz de neón nos parqueó con un Dios y su cruz. Después me acurruqué en un portal y un balcón me miró desde atrás. Vi pasar el cielo con un viejo baúl de amores y diamantes de ocasión. En la cara de Dios, en la cara de Dios, en la cara de Dios. Sigo mirando atrás, el dolor no encuentra su lugar, se escondió, se lo han llevado lejos para no verlo más, dizque ensuciaba la plaza, la verdad de esta oculta ciudad en la cara de Dios, en la cara de Dios. El dolor se escondió, han pintado la ciudad. El dolor se escondió, han pintado la ciudad. Una sombra con su risa y su pelo, con su falda y su vuelo, de mujer de la noche se va y camina por las noches, mi niña, por veredas y calles, con mi espera y mi pena se va. Con mi espera y mi pena se van. Quito, Quito lindo mío, ay mi Quito, Quito grande y chiquito, así es mi Quito, así es mi Quito. Quito, Quito pobre y rico, mi Quito, Quito grande y chiquito, así es mi Quito, así es mi Quito. Un balcón es, así es mi Quito. Aguaceros y solcito. Bueno, y ahora vamos a entrar nosotros, después de haber conocido todo ese proceso, esa trayectoria de Guacho Flores, nuestro invitado del día de hoy, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un gran concierto. A ver si es que podemos comentar sobre esto. Bueno, es un gran concierto porque van a estar amigos, van a estar gente que ha estado a mi lado. Es más bien una especie de comienzo de una celebración. Es el primer paso de un proyecto. No sé si ambicioso, sino más bien yo creo que es es el fruto, ¿no?, de estos 20 años. Sí, es un concierto que se va a dar el día sábado a las 7 de la noche en la Casa Kickman. Voy a estar acompañado de dos músicos. Uno es Patricio Vázquez, que es un percutero, un percusionista bastante conocido en el ámbito musical. Y el otro, Juan David Maya, que es con quien te contaba, aparte que es mi sobrino, que está ya 8 años en el conservatorio ahora, en la San Francisco, ya creo que es un guitarrista. Yeah. Entonces ya se subió a tocar. Muy profesional. Ya se subió a tocar con el Guacho. No. El Juanda es, además va a ser, yo creo que uno de los mejores guitarristas que va a tener, por lo menos Quito, no sé, ahí sí, que vaya a ser el Juanda. Entonces voy a estar con ellos haciendo una cuestión bastante acústica, con una muestra de lo que va a ser. Bueno, va a haber 20 canciones, ¿no? Pero de esas tal vez cambien, qué sé yo, en un 30-40% para el disco final. El disco que es este proyecto, que digo yo, ¿no?, que es el fruto, ¿no?, que van a ser 20 canciones en dos discos para el próximo año, en donde no solamente van a estar canciones del Guacho. Por ejemplo, vamos a cantar María Landó, de César, del poeta César, que la cantaba María Dolores Pradera, después Susana Vaca, en el Perú, que es un landó. Entonces estará también una canción preciosa que me ha acompañado siempre, Oleusinho, de Caetano Veloso. La cantaremos en portugués, y esa fue una de las canciones que primero canté aquí cuando empecé, ¿no?, que las fusioné. Habrá cosas de Fito Páez también. Entonces es una mezcla, ¿no? Y claro, las cosas del Guacho, va a estar Casualidad, va a estar La Señora de las Flores, va a estar un poco de blues también, un poco de Arrebato, para molestar, hacer un jamcito ahí con el Pato, con el Juanda. En lo musical y en lo poético, obviamente, eso es lo que ha marcado mi trayectoria. Yo, y por eso tengo, y concreto cada vez que puedo, cada año no se puede decir, pero ya llevo 6 jornadas del Festival de la Canción Poética, en donde junto cantautores que se pegan por esa línea, y te he visitado a propósito de eso también, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es lo que ha marcado estos 20 años, imagínate que se van a celebrar. Es el comienzo de este concierto, de esto se va a hacer un video, entonces los que, bueno, creo que hay poca gente, hay poco espacio, pero bueno, serán bien recibidos, nos arrinconaremos, por eso tampoco he hecho mucha difusión de esto. ¿Y en dónde ya va a ser? A ver, esto es en la Posada de las Artes Kingman, que está, espérate, saco la dirección, en San Rafael. San Rafael, así es. En el Valle de los Chillos, está a una media cuadra del parque de San Rafael. Ya les digo las calles exactas, pero la gente conoce ya la posada, ¿no? Es un museo realmente, ¿no? Así es. Entonces, veamos, aquí están. Aquí está, aquí vamos a darle las calles exactitas para que ustedes leer, vayan. La a ver, venga. Muy chiquitica, yo ya perfecto. Estoy ciego. Perfecto. A ver. Puerto Viejo. Puerto Viejo y Dávila esquina. Esquina. Así exacto, es. A una cuadra del parque de San Rafael, en el Valle de los Chillos. Pero sí, bueno, todavía alcanzamos a leer. Todavía sí, parece. Así que ahí están 20 canciones en concierto, sábado 2 de junio. Ajá. De este año. A las 7 de la noche, ahí estará Huesho Flores con estas 20 canciones para que usted no las pierda de vista, sino todo lo contrario, pueda usted también apoyar a los artistas que se pasan día y noche pensando en cómo producir las canciones de autor para que usted se sienta satisfecho. Bueno, nosotros vamos a irnos con otro tema musical. Al regresar estaremos ahí con algunas conclusiones para finalizar este programa. ¿Me los tienes? Su llanto de guarimba, volando entre lagos y el maíz, capullo que aprendió a volar, capullo que aprendió a volar, capullo que aprendió a volar, capullo que aprendió a volar. Si su amor en cosecha con el sol, la abrazo con su barba al corazón, y el dolor más fuerte la hará, y el amor más fuerte la hará, y el dolor más fuerte la hará, y el amor más fuerte. Ya nació su llanto de guarnibá, volando entre el agua y el maíz. Ya nació su llanto de guarnibá, volando entre el agua y el amamantarás, y otra flor que tú arrullarás, y otra flor que amamantarás. Ya nació tu llanto de guarnibá, volando entre el agua y el maíz. Ya nació tu llanto de guarnibá, volando entre el agua y el maíz. Estamos ya de regreso nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para agradecerle a usted que nos acompaña, que siempre está compartiendo de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy lo hemos hecho junto a Guacho Flores, a quien también le agradecemos infinitamente por acompañarnos, por haberse dado cita acá a los estudios de la radio y habernos comentado esta propuesta, ese inicio de lo que será la celebración de sus 20 años como cantautor ecuatoriano. Así es, Laura, gracias a ti. Muchísimas gracias. Es un comienzo. Parece mucho tiempo los 20 años y parece mucho tiempo estos 6 meses que quedan de este año. Pero cuando uno está produciendo y piensa que este frutito que el próximo año va a salir tiene que ser lo mejor elaborado posible, es poco tiempo, ¿sabes? Y se necesita más de esos recursos y un equipo que está trabajando en esto. No soy solo yo, y a seguir conociendo. Y adelantarles una cosita. Este trabajo, si todo sale bien, hay una invitación de México a grabar con una cantante mexicana que está ahora pegando muchísimo, que ha explorado también la onda latinoamericana, y me parece que es un trabajo que hay que reconocer y que va a quedar en, ya está sonando eso, y es una, bueno, ya les voy a contar quién es cuando se logre. Hay una invitación de ella, le ha gustado el trabajo del Guacho Flores de estos 20 años de trabajo, entonces parece que vamos a grabar con ella, y bueno, ese es otro proyecto que saldrá después de... Y hacemos fuerza nosotros para que se pueda cumplir, para que se pueda realizar estos proyectos. Antes de irnos escuchábamos un albacito que titulaba y que como siempre nuestro público tiene el privilegio de escucharlo porque no estaba grabado, pero para ustedes lo trajo el Guacho. Y limpio, sin masterización, sí. Porque encontramos un archivo, yo me pediste en flash. Se llama Ya Nació. Es un albazo que está, además, inspirado en Mama Ogyo, ¿no? Que es una indígena, uh-huh. Que la historia, por eso ya nació su llanto de Warmi Ba, dice la canción, ¿no? Había una anécdota de Alicia Yanes Cosío, que escribió una cuestión a propósito de esto, ya hace mucho tiempo, ¿verdad, Laura? Y decía que, en su libro, decía que no solamente fueron maltratados nuestros aborígenes indígenas aquí, sino que muchas de estas mujeres también se lograron, o sea, lograron a tener sentimientos de afecto hacia los españoles. El mestizaje es un proceso doloroso, ¿no? Y no hay que, sin duda hay que reconocerlo así, pero dentro de estos procesos también ha habido este tipo de relaciones. Entonces, cuando nace un hijo de este dolor, de este sufrimiento, aparentemente ese hijo ya tiene también otra connotación, y de ahí salimos nosotros, entonces del afecto. Entonces eso es Mama Ogyo, ya nació, y esta canción salió por ahí. Bueno, ahí hemos podido disfrutar de estas canciones. Queremos agradecerte infinitamente por habernos acompañado y estaremos siempre en contacto para conocer más de este trabajo de los 20 años. Felicitaciones y mucho éxito. A ti, Laura. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Diego Salazar, quien nos acompañó en controles también. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.